los regalos tienen significado. Tómense los regalos de aniversario de bodas, por ejemplo. Se acostumbra a celebrar el primer aniversario con un regalo de papel. Esto permite que la pareja financieramente, en aprietos, muestre su amor de una manera sentimental creativa. Conforme el matrimonio tiene más años, los regalos aumentan en valor. Se dice que los que están casados por 25 años celebran sus bodas de plata, los 50 años son bodas de oro y los 60 o 75 son bodas de diamantes. Los regalos tienen significado, así que, ¿cuál fue el significado de los presentes que los sabios le trajeron a Cristo? Acompáñenos hoy aquí en Momento Decisivo para descubrir la respuesta. Ahora, con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, con la introducción del mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos en esta serie especial de temporada titulada ¿Por qué la Navidad? Son preguntas que han estado en nuestra mente por largo tiempo y que usted tal vez en realidad nunca pensó en ellas, sino cuando alguien se las hizo. Tal vez usted no sabía que hubiera respuestas. Así que estamos buscando las respuestas a estas preguntas una por una. De esta manera, no solo tendrá las respuestas para usted mismo, sino también estará preparado para presentar su defensa ante personas que cuestionen su fe y el motivo de su esperanza en Cristo. Continuemos con la consideración de la pregunta que planteamos el día de ayer. ¿Por qué los presentes de los sabios? Hay un cementerio antiguo en el cual se enterraban a los reyes de la ciudad, y en ese cementerio se les enterraba recubiertos e inundados de oro. Hay una famosa máscara que han descubierto los arqueólogos. Se llama la máscara de Agamenón. Es una máscara para reyes. Es la máscara de la muerte para reyes y está hecho de oro puro. El poeta John Henry Hopkins, hijo, nos dio el villancico que habla de los tres reyes y que incluye la siguiente estrofa. Nacido rey en un llano de Belén. Oro le traigo para coronarlo nuevamente, rey para siempre, sin nunca cesar. Sobre todos nosotros reinará. Así que el oro es un regalo que fue dado para significar la realeza y majestad de Jesús. Algunos han señalado la paradoja aquí. Un niño que nace en la sencillez de un comedero de animales, de padres campesinos, y tres hombres ricos que viajan desde un país lejano para darle a este niño un regalo apropiado para un rey. Algunos han dicho que los sabios dieron el más precioso de todos los metales y que eso financió el viaje de María y José a Egipto, que ellos tendrían que hacer para huir de la ira de Herodes. Tal vez no sepamos todo eso, pero lo que sí sabemos es que en ese día, e incluso en nuestros días, el oro es metal de realeza y lo presentaron a Jesús para indicar su majestad. En segundo lugar, la Biblia dice que le dieron el presente de oro y también el presente de incienso para un sacerdote. De nuevo, en Mateo 2:11 leemos, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso. Otro visitante se adelanta. Esta vez no lleva un cofre en la mano, sino un frasco pequeño. Abre el frasco y una deliciosa fragancia llena la habitación. Es el aroma del incienso, el segundo de los presentes. Investigué algo sobre el incienso y hallé que se trata de una resina que produce un árbol que se le considera tan sagrado en Arabia y Etiopía, en donde crece, que solo a unas cuantas personas particularmente santas y puras se les permite acercarse a esos árboles. Para obtener el incienso, el árabe hace un tajo en el tronco del árbol y entonces saca un pedazo de corteza como de 15 centímetros de largo y por debajo del corte la resina brota del árbol y se deja que se endurezca como por 3 meses. Entonces se le recogen trozos que son amarillos o incoloros o de color parecido a polvo y tienen un sabor amargo. Pero cuando se les echa en el fuego, arden con llama blanca brillante y entonces surge de ellos un aroma hermoso que sube hasta el cielo y que con toda certeza hizo que estos sabios creyeran que era un presente que agradaría a Dios. En los días de Jesús se usaba este tipo de incienso en la adoración en el templo. Se le mezclaba con aceite y se le usaba para ungir a los sacerdotes de Israel. También se le mezclaba con las ofrendas de harina que se ofrecían a Dios, pero algo interesante en cuanto al incienso es que siempre fue una ofrenda de acción de gracias y alabanza a Dios. Era significativo en la función del sacerdote del pueblo, y a mi modo de ver, es a lo que Pablo se refiere al escribir en Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En otras palabras, Pablo dice, como la ofrenda de incienso en tiempos del Antiguo Testamento, lo que ustedes me han dado para mi sostenimiento en el ministerio es como una ofrenda del incienso que sube hasta el cielo y el aroma es agradable a Dios. En el Antiguo Testamento, las ofrendas de incienso nunca se asociaron de alguna manera con las ofrendas por el pecado. Nunca se ofreció incienso con las ofrendas de harina o con las ofrendas de vino en expiación por el pecado. El incienso siempre fue una ofrenda de acción de gracias y alabanza. Siempre fue un acto de adoración traer incienso a Dios. Y fue casi como decir mientras presentaban este presente al niño Jesús, «Este es mi presente». Apropiado para un sacerdote, sí. Apropiado para un sacerdote sin pecado que se hará a sí mismo pecado por nosotros para que nosotros podamos conocer su perdón y justicia. Le dieron oro porque Jesús era rey e incienso porque Jesús era sacerdote, sumo sacerdote para todos nosotros. Y luego, finalmente, el presente de mirra para un salvador. Mirra es una palabra que procede de una raíz hebrea y que significa amarga. En los días de Jesús, la mirra era un ingrediente que se usaba para embalsamar un cadáver. Era un embalsamamiento extraño, dado que esos días no tenían los procedimientos que tenemos hoy. Al preparar un cuerpo para la sepultura, envolvían el cuerpo en una capa de tela y ponían las especias para embalsamar encima de esa capa de tela, y luego lo envolvían con otra capa de tela y así sucesivamente. Nos dicen las Escrituras que cuando José de Arimatea vino para preparar el cuerpo de Jesús para enterrarlo, trajo consigo como 100 libras de mirra a fin de ponerla entre las capas de tela que usó para enterrar a nuestro Salvador. Una de las iglesias de Asia Menor de las que leemos en el libro de Apocalipsis es la iglesia de Esmirna. El nombre tiene algo de parecido a mirra, ¿verdad? Suena como mirra porque ahí es donde se fabricaba la mirra. Esmirna recibió su nombre debido a la fabricación de mirra. De manera interesante, entre las 7 iglesias de Apocalipsis, Esmirna es la iglesia que se asocia con el sufrimiento. Es la iglesia que sufre. Ahora bien, estimadas señoras, si las invitaran a una lluvia de regalos para festejar al futuro nacimiento de un niño y se les pidiera llevar un regalo, ¿cruzaría siquiera por su mente la idea de llevar un recipiente de líquido para embalsamar? Lo dudo. Pero, en verdad, eso fue lo que estos hombres trajeron. La mirra tenía valor. Se le podía vender por dinero, pero la trascendencia del presente de mirra es que fue dado a alguien que había nacido con el propósito particular de morir. Tal como María de Betania en Juan 12 ungiera el cuerpo de Jesús para la sepultura incluso antes de que él muriera, al derramar todo el costoso ungüento en él y limpiarle los pies con sus cabellos, dicen las Escrituras que ella ungió su cuerpo para su sepultura. Bien, mucho antes de que María hiciera eso, estos sabios hicieron lo mismo y uno trajo este presente a Jesús diciendo, «Este a quien venimos a adorar no solo es nuestro rey y sacerdote, sino que le adoramos también como nuestro Salvador, porque ha venido a morir por nosotros y el presente de la mirra significa su muerte». Hay muchas cosas interesantes en la Biblia en cuanto a la mirra. Siempre que leo en el Nuevo Testamento el relato de personas como los sabios, me pregunto, ¿cuántos sabrían ellos del Antiguo Testamento? No tenemos manera de saberlo. Podemos especular. Pero lo que sí sabemos es esto. Si hubieran estudiado el Antiguo Testamento, habrían sabido mucho en cuanto a la vida de Cristo, incluso antes de que Él naciera, dado que sabemos que existe en el Nuevo Testamento suficiente información en cuanto a Cristo como para reconstruir toda una cristología, una vida de Cristo, antes de que incluso se escribiera el Nuevo Testamento. En los Salmos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hay varios salmos a los que los estudiosos llaman salmos mesiánicos. Quiere decir que son salmos en cuanto al Mesías, incluso antes de que el Mesías naciera. Salmos, en los que es increíble ver la precisión con que se describen sucesos que tendrían lugar muchos cientos de años en el futuro. Por ejemplo, una de estas ilustraciones de salmos mesiánicos es el Salmo 22:16, en donde leemos estas palabras: "Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes". Ahora bien, si no les dijera en dónde se halla esto en la Biblia, ustedes a lo mejor pensarían que estaba leyendo en el Nuevo Testamento, pero no es así. Estoy leyendo de uno de los salmos mesiánicos en el Antiguo Testamento. Tal vez los sabios habían estudiado estos salmos y estaban dándole a Jesús el reconocimiento de que Él cumpliría estas profecías que se escribieron en los salmos. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús murió, la mirra de nuevo entra en juego. Es más, hay algo como controversia en cuanto a esto en el Nuevo Testamento y quiero mostrárselos como una parte incidental en este mensaje. En Marcos 15:23 se nos dice que cuando Jesús estuvo en la cruz, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas Él no lo tomó. Eso es lo que dicen las Escrituras. Ahora bien, en el Evangelio de Juan tenemos otra afirmación respecto a esto, y en Juan 19:30 leemos: "Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu". Así que, en un lugar de las Escrituras dice que le ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra, y Él no lo tomó. Y en otro lugar dice que le ofrecieron vinagre para beber, y que Él lo bebió. Así que algunos que critican los detalles gritan: "Ahí lo tienes, Jeremiah, ahí lo tienes. Hay una contradicción en la Biblia tiene errores. Aquí dice que lo bebió y allá dice que no lo bebió". Pero quiero que sepan que cuando alguien dice eso, hay que pedirle que lea el texto con detenimiento. Cuando le ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra, Él rehusó tomarlo. Porque como ven, una de las propiedades de la mirra no era solo su uso para embalsamar, sino que también se le usaba para amortiguar el dolor del sufrimiento. Y cuando a mi Señor le ofrecieron la oportunidad de hallar algo de alivio para su sufrimiento, ese por el que estaba pasando en la cruz por usted y por mí, cuando le dieron un narcótico para reducir el dolor de su agonía por usted y por mí, Él se negó a tomarlo, porque la Escritura dice que sintió hasta el último gramo de sufrimiento por el pecado que debemos pagar usted y yo. Pero cuando en Juan le ofrecen el vinagre o vino agrio, sin mirra, Él lo recibe. Como ven, Juan dice solamente que le ofrecieron vino agrio, alguna especie de vino diluido, pero que no tenía mirra. Así que lo recibió. De modo que no hay ninguna contradicción. Estos dos pasajes están perfectamente en armonía uno con otro y nos enseña una lección importante. Una lección que nos dice que incluso cuando se le dio la oportunidad de amortiguar el dolor en su muerte, Jesús lo rehusó porque Él fue llamado a sufrirlo por todos nosotros. Hay otro versículo en cuanto a mirra que quiero que vean. Este viene del Antiguo Testamento y para mí es incluso más emocionante. En Isaías 66 hay una profecía respecto a la segunda venida de Cristo. Jesús en Belén es su primera venida. Y hay otro tiempo cuando Él va a volver para establecer su reino en esta tierra, para reinar y gobernar, y todos estaremos sujetos a Él. La profecía de Isaías 60 tiene que ver con la segunda venida de Cristo y dice lo siguiente. Escuchen con toda atención. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Ahora bien, al leer esta profecía, hay algo que falta, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta? Mirra. El escritor debe haberse olvidado. No, no se olvidó, porque como ven, los presentes que se traen a Jesús en su segunda venida no tienen mirra. Por cuanto la muerte ya es asunto pasado. Cuando Él venga la próxima vez será por el oro y el incienso de alabanza y adoración, y la mirra estará ausente. Aleluya. Él murió una vez por todas y nunca más volverá a morir. La mirra está asociada solamente con su primera venida. Y qué precisa es la Escritura, incluso tantos años antes de antemano, cuando habla de su segunda venida y se omite el tercer presente porque no encaja en la adoración y alabanza al Dios Todopoderoso, nuestro Rey, cuando Él establezca su reino en esta tierra. Así que hay mucho más en los presentes de lo que uno pensaba. Oro, incienso y mirra. Oro para un rey, incienso para un sacerdote y mirra para un salvador. Ahora, hay una pregunta que quiero hacerles antes de concluir esta lección. Ya hemos hablado de lo que los sabios le dijeron a Jesús. Ahora, quiero hablarles por un momento acerca de lo que los sabios todavía le dan a Jesús. Al hablar de sabios, me refiero por igual a hombres y mujeres, tal como rige en el idioma castellano. Usted, que me está oyendo, ¿es un hombre sabio o una mujer sabia? Son sabios. La pregunta es esta: ¿qué le dan todavía los sabios a Jesús? Bien, volvamos a los presentes una vez más y notemos en primer lugar que le damos a Jesús oro, respondiendo a él como nuestro rey. El oro es el regalo para un rey y nosotros como seguidores de Cristo, en esta Navidad, al igual que cualquier otra temporada del año, el presente que podemos traer a Jesús es nuestra sumisión absoluta y total a él como rey de nuestra vida. Podemos decirle: Señor Dios, te traigo el presente que es tuyo como mi rey, doblo mi rodilla ante ti como Señor de mi vida. Estoy seguro de que lo que Dios quiere de un pueblo, más que cualquier gran tesoro que pudiéramos tener, incluso más que el dinero que demos representando nuestro sacrificio, lo que Él quiere es nuestra obediencia. Es más, en 1 Samuel 15:22 dice expresamente que el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios quiere el oro de nuestra disposición para someternos a Él como nuestro rey y en realidad hacerle el rey de nuestra vida. No basta que Él sea residente, Él quiere ser presidente. Cuando nos convertimos a Cristo, le invitamos a nuestro corazón y Él perdona nuestro pecado. Pero más adelante empezamos a darnos cuenta de que Él quiere más que simplemente la oportunidad de perdonar nuestro pecado. Él quiere gobernar nuestras vidas como rey. Y cuando nos sometemos a Él como el soberano de nuestro ser, empezamos a entender el propósito de ser un seguidor de Cristo. Una persona puede convertirse a Cristo y, por así decirlo, escurrirse por la puerta, servirle de labios para afuera algunas veces, sin ninguna dedicación total a Él. Pero, ¿qué mejor presente puede darle usted a Jesús que su devoción absoluta a Él y la disposición de permitirle gobernar su vida? Al mirar usted a su propia vida este año pasado, ¿ha notado lo fácil que le fue a uno hacer tonterías, cometer errores necios y salirse por la tangente como para que, al mirarlo en retrospectiva, se diga: ¿en qué estuve pensando al hacer eso? A veces, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, tenemos que pagar por hacerlo. El Dios Todopoderoso quiere evitarnos eso. Él simplemente dice: si sencillamente me permites ser el Señor de tu vida, yo te guiaré y dirigiré en cada paso. Luego, en segundo lugar, no solo le damos oro respondiendo a Él como rey, sino que también le presentamos incienso, alcanzándole como nuestro sacerdote. ¿Hay acaso un momento más maravilloso para predicar el Evangelio que el tiempo de Navidad? Porque la Navidad dice básicamente esto: que el Dios Todopoderoso no se quedó en el cielo para decir "te amo" a la distancia, sino que vino a la tierra para acercarse a nosotros de manera de que podamos tocarlo y conocerlo y abrazarlo en amor y decir no solamente "te amo" en palabras, sino en obra y en acción. Viene no solo para ser nuestro rey, sino también nuestro sacerdote. En Hebreos 4:15 leemos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades o que no entienda las aflicciones de nuestra vida. Él ha venido acá abajo para ser uno de nosotros, de modo de experimentarlo todo. Ni siquiera evitando toda la ansiedad del niño que nació del vientre de María y que creció hasta los 30 y tantos años. Toda su vida Él sintió el dolor que usted siente y que yo siento. El incienso nos recuerda que Él es nuestro sacerdote, que Él vino para acercarse a nosotros y ahora nosotros le traemos a Él nuestras aflicciones, nuestras adversidades, nuestros problemas y nuestras cuestiones. ¿Ha pensado alguna vez en eso? Se dice que Jerónimo tuvo un sueño y que en el sueño Dios le decía a Jerónimo: simplemente dame tu pecado, para eso vine. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en el hecho de que uno de los presentes que usted puede darle a Jesús son todas las cosas que le atormentan y que puede ofrecérselas a fin de recibir su ayuda y su estímulo y que Él las toma así como lo cuida usted? ofrézcale el incienso de responder a su ministerio sumo sacerdotal. Finalmente, y más importante que nada, usted puede darle mirra, recibiéndole como su salvador. Eso es lo que necesita por sobre todo. Alguien ha dicho, ¿qué presente debo dar primero? Dele su corazón. Si no le ha dado su corazón, no hay nada que pueda hacer. Él no recibirá ningún presente de usted mientras usted no le entregue primero su corazón. La mirra nos habla de que Él es un salvador que nació para morir. Y cuando uno piensa en la mirra, debe hacerse esta pregunta. Así que Él murió por mí. ¿He recibido ya su dádiva y le he dado mi corazón? Esta vez es la verdad más fundamental de la Navidad. Y como predicador del Evangelio, esto me encanta más que cualquier otra cosa para recordárselo en esta temporada. Aunque usted esté preocupado con muchas otras cosas, que Dios le ama. Y Cristo vino para ser su Salvador. Y si usted no le conoce de manera personal como Salvador de su vida, no puede captar el verdadero significado de la Navidad porque Él quiere venir a su corazón, así como un día nació en Belén. Un domingo, después del culto, un joven se acercó muy molesto al predicador y le dijo, «No entiendo por qué usted tiene que predicar tanto sobre la cruz y por qué tiene que hablar tanto de la sangre y por qué tiene que hablar de que Jesús murió, especialmente en Navidad. No viene al caso y no me gusta. ¿Por qué no puede hablar de Jesús como el gran ejemplo que fue? Todos nos beneficiaríamos mucho más de eso. Y tengo muchos amigos que me han dicho que si usted no hablara tanto de la sangre de Jesús y de la muerte de Jesús, y si pudiera hablar más de Él como un gran ejemplo, se sentirían más inclinados a asistir a la iglesia e incluso hasta darían sus ofrendas aquí. El predicador que recibió estos comentarios era mucho más sabio que este servidor y le dijo al joven, «Joven, ¿está usted dispuesto a seguir a Cristo si yo le predico como ejemplo? Si yo predicara a Cristo solo como un ejemplo, ¿está usted dispuesto a seguirlo?» El otro contestó, con toda certeza lo haría, y también muchos otros. El predicador dijo, Jesucristo no pecó. ¿Puede usted dar ese paso? El otro respondió obviamente, no, no puedo. Yo peco aquí y allá. Se quedó algo confuso. No sabía qué hacer. Pues bien, dijo el predicador, entonces su primera necesidad de Cristo no es la de un ejemplo. Primero necesita a Cristo como Salvador. Si trata de seguirle como ejemplo sin su obra redentora en su vida, Él pondrá un ejemplo que usted no puede seguir, porque Él nunca pecó y usted peca. Ve el problema. Entonces le dijo una parábola. Hijo, suponga que está hundiéndose en arena movediza y alguien le dice, camina como yo camino, mueve los pies como yo los muevo, sigue mi ejemplo. Su consejo no le serviría de nada. Su consejo no le serviría de nada. Porque usted debe tener los pies en tierra firmes antes de poder caminar como él camina. Lo que usted necesita es alguien que le saque de la arena movediza y lo levante y ponga sus pies en tierra firme. ¿Qué le parece? Eso es lo que quiere decir ser salvado. Ser sacado de la arena movediza del pecado por el milagro de la gracia de Dios, sacado de todo lo que ha sido y puesto en el terreno sólido de la fe. Y luego, al observar al Señor Jesús en el Nuevo Testamento, uno puede empezar a emular su vida porque Él nos da un nuevo poder en la persona de su Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros. Así que, amigos míos, hay muchos en nuestros púlpitos que predican que Jesús es un gran ejemplo, que fue como otros grandes maestros que vivieron como Él vivió. Pero si nuestro Salvador es nada más que un gran ejemplo, estamos en peor situación que si nunca hubiéramos oído de Él, porque Él fija una norma que ninguno de nosotros puede seguir. Esa es la belleza del Evangelio. En tanto que nosotros no podemos alcanzarlo alzando a Él nuestras manos, Él ha extendido las suyas a nosotros y cuando vino, vino para redimirnos. ¿Qué puede darle a Jesús esta temporada? Dele la sumisión de su corazón y toda su vida. Dele alabanza y adoración y reconozca su ministerio sacerdotal cuando Él le consuele en su aflicción y enfermedad. Pero sobre todo, Entréguele su corazón, porque ahí es donde todo empieza. Y mientras usted no le entregue su corazón, no tiene una relación personal con Dios. Él vino para que al creer usted en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Eso concluye nuestra consideración de la pregunta en torno a los presentes de los sabios. Esa es otra pregunta que encuentra su respuesta justo en el Nuevo Testamento. El lunes vamos a tomar una pregunta algo más amplia. ¿Por qué tenemos tanta música en la Navidad? ¿Por qué la Navidad es un tiempo de melodía? ¿Por qué tenemos más programas musicales durante la temporada de Navidad que en cualquier otra época del año? La Navidad es un tiempo de celebración. Y empezando la próxima semana, por 2 días, vamos a hablar de ¿por qué música de Navidad? Hoy es viernes, y pienso que usted no querrá perderse la oportunidad de estar en la casa del Señor en el Día del Señor. Esta es una temporada cuando muchos asisten a la iglesia. Estoy seguro de que en el lugar en donde usted vive, hay una iglesia que también ha preparado algo especial para Navidad. Así que le animo para que haga un esfuerzo real para estar presente en la casa del Señor este domingo. Celebre la venida de Cristo a la tierra y su maravilloso plan de redención para todos nosotros. Les deseo una feliz Navidad rodeada de sus seres queridos donde Cristo sea el centro de su celebración. Que Dios le bendiga. Lo veremos el próximo lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Por qué los presentes de los sabios? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Por qué la Natividad? En 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.